Y vamos ya finalizando este especial sobre ciudades perdidas, sobre búsquedas que hacen los investigadores y que están encontrando cosas tan apasionantes como esa que nos ha contado Luis Mariano Fernández entre Cuba y Florida, la ciudad de Mega. Luis Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Bruno, Silvia, un placer y bueno, a vuestra disposición cuando queráis. Buenas noches. Diego Cortijo ha recorrido el mundo entero, nos has contado en Japón, en América, el mundo entero buscando estos restos, buscando estas evidencias del pasado. Permíteme que me despida con un dato rápido. Existen en el mundo más de 2.000 culturas que coinciden con el mito del diluvio en diferentes épocas y lugares del mundo. ¿Puedes dar ahí la clave? Ahí queda eso. Diluvio, glaciación... Un mito, claro, del diluvio. El diluvio es el mito que utilizó la religión, el cristianismo, pero que está en todas las culturas. Hubo un momento en que las aguas ocupieron todo. En diferentes momentos todo, de la historia y en diferentes lugares del mundo. Diego Cortijo, un abrazo y mil gracias. A vosotros. Gracias por estar con nosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a recibir a muchos invitados. Vamos a recibir a Beatriz Carolina Peña. Nos va a hablar sobre un misterio de la antigüedad que alguien hace unos 100 años se intentó cargar. Las piedras campanas del Edén. También vamos a estar dentro de unos instantes con Pablo Herrero. Hablamos con él de la empatía en el mundo animal, un tema que seguro que os va a interesar. La verdad es que Pablo es un tipo fantástico. También vamos a recuperar Un Mundo Feliz, vamos a escuchar uno de vuestros relatos, muchas cosas de aquí a las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La historia es dura y sobrecogedora. Un mono macaco destrozaba a golpes y mordiscos a una hembra. 10 segundos interminables. Tras la paliza, otro macaco, otra hembra, se acerca, le besa, le abraza, le da cariño, comprensión, amor, le da, en una palabra, empatía. Piensa por ella, le da compasión. Pensábamos que esa capacidad era propia de los seres humanos y de algunos pocos animales, pero no, está mucho más extendida de lo que creemos. En cuanto supe de esa afirmación y de ese estudio, pensé enseguida en la figura de Pablo Herreros Ubalde, autor del libro Yo Mono y autor de un estudio sobre la empatía en la revista Muy Interesante. Autor de numerosos reportajes, amigo de este programa, Pablo Herreros, muy buenas noches. Hola, buenas noches, primates humanos. Buenas noches. Y dices primates porque se descubre, ¿verdad? Una vez más, porque no sé si hace falta más pruebas o no, pero bueno, una más no viene, no sobra, ¿no? Para demostrar que la empatía es propia del reino animal y no solo de los seres humanos. Pues es verdad, Bruno, pues nunca está de más para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos, y que a lo mejor ese mundo de la ley de la selva que nos han pintado, pues es solo una pequeña parte de la historia. A veces nos equivocamos, efectivamente, si pensamos que es una capacidad exclusivamente humana. Ahora se ha descubierto en macacos, en otros grandes primates, también se ha descubierto en ballenas, en elefantes. Se descubre cada vez en más seres animales, ¿no? Sí, la empatía, esa capacidad de ponerme en el lugar del otro para saber qué necesita o qué puede estar pensando, es una capacidad que está mucho más extendida. Por ejemplo, uno de los casos que a mí más me ha fascinado ha sido el de unas orcas que estaban tratando de matar a una cría de ballena gris. La estaban intentando llevar al fondo del mar para así ahogarla. Y aparecen de repente unas ballenas jorobadas, que no son además nunca depredadas por las orcas, y empiezan a atacar a las orcas, y la liberan. Y se quedaron esperando para que no se pudieran llevar el cuerpo a las orcas durante horas. El otro día me comentabas que también en Cabárceno, en ese zoo tan especial, tú estás muy vinculado a él, habías estudiado recientemente casos de algunos monos que hacían cosas parecidas, ¿no? Y que se demostraba cómo la empatía también es propia de ese reino animal a todos los niveles, pero un caso precioso el que me comentabas. Pues sí, estoy fascinado y muy contento porque he descubierto que los macacos de Cabárceno tienen una relación muy especial con los ciervos. Ambos comparten pradera y los macacos los acicalan. Para los que no lo sepan, recuerdo que acicalar, más allá de quitar parásitos, es la manera que tienen de cuidar la relación, de charlar o de acariciarse, como haríamos los humanos. Y estos macacos lo hacen con estos ciervos y van más allá. Luego, en una repisa donde les suelen dejar comida a los macacos que no alcanzan los ciervos, estos les dan de comer, cogen los trozos de pan o fruta y se los tiran a los ciervos. Increíble. Ciervos y macacos, fíjate qué animales tan diferentes y son capaces de ayudarse. Los seres humanos lo hacemos desde siempre, casi desde que nacemos, y la sonrisa tiene mucha clave en todo ello. Claro, es la manera de empatizar y la manera de contagiarnos emocionalmente los unos a los otros. También, por ejemplo, esta semana he estado haciendo unas pruebas de contagio de risa y de bostezo con niños y con primates y los resultados han dado positivos. El contagio del bostezo sabemos que es un indicador de la existencia de empatía. Yo siempre digo en mis cursos, digo, cuando vayáis a una reunión, bostezad. Y si hay, y los que no bostezan, cuidado con ellos. Porque no tienen capacidad de empatía. Se dice que tiene mucho que ver con la psicopatía y con otras capacidades más terribles, que es una forma de medir también la bondad de una persona. Cuando más empatía, más bondadosos somos, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que también la empatía, hay sociópatas que la utilizan en el lado contrario, es decir, también yo puedo necesitar, para hacer daño, necesito saber cómo el otro siente o piensa, y un torturador tiene mucha empatía también, porque seguro que no ha probado esas barbaridades con él mismo nunca, pero sabe el daño que hacen, que provocan. Pablo, también hay muchas veces, y se conocen casos, de animales que son muy especiales, sobre todo para los niños que tienen discapacidad, y que esos niños empiezan a tener una relación muchísimo mejor con sus semejantes cuando empiezan a tener contacto con estos animales. Bueno, es impresionante, y justo, mira, estáis dando en temas que últimamente estoy desarrollando mucho. He estado en el Castillo de las Guardas con los leones marinos, y allí me han contado cómo un niño autista habló por primera vez gracias al contacto con los leones marinos. Y en otro zoo de Sevilla, una chimpancé, Gina, hizo hablar también por primera vez a un niño, que le dijo al padre, no, yo me quiero quedar más tiempo. Niños que no habían pronunciado palabra nunca en su vida. Todo comenzó con una historia de amor, dices en tu libro, Yo Mono, que te decía además Edouard Punset mucho, ¿no? Sí, en conversaciones que teníamos en una masía en la provincia de Girona que él poseía, siempre me lo solía recordar. Decía Pablo, todo empezó como una historia de amor, porque él recordaba la historia de las células procariotas y eucariotas. Unas tienen estructura, otras tienen núcleo, y en vez de fagocitarse, lo que hicieron fue unirse y darse la una a la otra de lo que carecían. Y eso fue el origen de la vida, el origen de todo lo que conocemos hoy. Y además en ese origen está la imitación de la sonrisa, el bostezo. Cuando pensamos en el bostezo, bueno, pues la clave es precisamente esa, la imitación. Y todo esto además es medible, no es una imaginación, sino que se puede ya pesar la empatía, porque tiene que ver con la segregación de determinadas sustancias, de determinadas hormonas, y la clave está en las llamadas neuronas espejo, ¿no? Claro, son unas neuronas que están especializadas en emular, en simular aquello que ven que sucede a los congéneres o a otros individuos a nuestro alrededor. Es impresionante porque son unas células especializadas, son la prueba neurofisiológica, la evidencia neurofisiológica de la empatía, y al fin la tenemos. Pero la empatía se suele dar más en mamíferos, ¿o también hay casos en los que se da en otras especies? Pues también en pájaros debemos decir que se han encontrado neuronas espejo, así que potencialmente ellos también tienen la capacidad de empatía. ¿Y en insectos se puede dar también? No, al menos que sepamos, de momento no hemos encontrado evidencia de estas neuronas y tampoco de la empatía. Son su vida es tan corta que no hay apenas aprendizaje y todo bien escrito en los genes, por decirlo de alguna manera. En la revista, muy interesante, en ese dossier que tú efectúas, titulado La empatía, tú utilizas un término que son los juicios morales. Los hay muy claros, pero a veces hay una diferencia entre ellos que puede ser difusa, porque lo que es bueno para uno puede ser malo para otros, y químicamente son buenas ambas cosas, son diferentes formas de ver o interpretar la realidad. ¿Podemos determinar que en esos juicios morales puede haber empatía buena, empatía mala? ¿Es fácil distinguirla? No, es para nada fácil, porque a veces hay, obviamente, en la psicología humana es tan compleja que a veces hay otros factores. Por ejemplo, sabemos que hay un cierto, o que todos nacemos con un cierto sentido de la justicia, un cierto sentido de lo que está bien o de lo que está mal, ¿no? Partimos de ahí, de esa base. Pero luego parece que vamos modificando esa conducta a medida que vamos creciendo y detectando tramposos a nuestro alrededor. Y podemos llegar a hacer cosas, fastidiarnos a nosotros mismos con tal de fastidiar a aquellos que consideramos nuestros enemigos. De hecho, hay un pasaje en Las mil y una noches que lo ilustra muy bien, y es que un pastor en el desierto se encuentra una lámpara mágica, el genio sale y dice: te concederé un deseo, pero tu enemigo el doble. Y el pastor, ¿qué elige? Quedarse tuerto de un ojo. Fíjate. No sé. El genio sale y dice: te concederé un deseo, pero tu enemigo el doble. Y el pastor, ¿qué elige? Quedarse tuerto de un ojo. Fíjate. Nos pregunta con Almadía Rosa Vientos en Twitter, crecimiento negativo, nos hace una pregunta que te trasladamos a ti. ¿Los políticos tienen empatía? Bueno, yo creo que algunos sí, pero que luego se ven tan cegados por el poder que la bloquean de alguna manera, porque desde luego que su actitud ante los desahucios, gente que vive en la calle o que duerme en las calles, o otras personas desfavorecidas, a veces me hacen pensar que esta gente no tiene neuronas de espejo. Tú mencionas el caso de un político muy conocido y reconocido a nivel internacional, de su sonrisa que le hizo muy famoso, el caso de Ronald Reagan. Y esa sonrisa que decían que era contagiosa, ¿no? Sí, y además fue demostrado científicamente que era de esta manera, porque se les puso unas imágenes a demócratas y a republicanos de la sonrisa de Reagan, y cuando se le pusieron unos electrodos para medir si se le contagiaba la sonrisa a las personas, y aunque mucha gente salía cabreada de la sala por haber visto a Ronald Reagan sonriendo, especialmente los demócratas, pues oye, todos habían replicado la sonrisa mínimamente, ¿no?, de manera involuntaria. Mira, hoy he visto una escena fantástica, que estaban recordando una noticia que se produjo el jueves en Londres, de un autobús de estos de dos plantas típicos ingleses, que había matado a un chaval, un ciclista, le había atropellado. Y en ese momento se han juntado muchísimas personas, decían la noticia que casi 100 personas habían levantado a pulso el autobús para sacar al chaval de debajo de las ruedas. Y justo además estábamos un poco preparando las cosas para hoy, para hablar contigo, y digo, jolín, bueno, esto es una muestra, no sé si de empatía, porque claro, es totalmente altruista. Es empatía y altruismo, ¿no? Porque ahí no hay recompensa, no va a haber un prestigio, porque además son muchas personas, está muy repartido. Es decir, pone en evidencia una vez más que somos una especie altruista, que es verdad que somos capaces de cometer los actos más terribles, cierto, y están ahí todos los días en la prensa, pero que es solo una pequeña parte de la historia, y que me gusta mucho la historia con la que habéis iniciado de las ruedas, por la cual te felicito, porque es maravillosa, y la pregunta es de qué somos capaces, no qué somos, sino de qué somos capaces. Y somos capaces de ese tipo de cosas como la del autobús, o de salir todos en ayuda de las personas en el 11S, o cuando descarriló el tren de Santiago de Compostela. Porque la verdad es que tenemos que mirar las cosas con un poquito de perspectiva y darnos cuenta que, por ejemplo, desde 1945, cada año que pasa, y es bueno darnos esos mensajes, ¿no?, porque también nos reconfortan un poquito, cada año que pasa es más difícil morir de forma violenta, pese a que la profusión de medios y de noticias negativas a veces nos hace un poco ver la realidad de otra forma, pero cada vez hay menos muertos por guerras, cada vez hay menos muertos de forma violenta. Nos tenemos que dar a veces palmadas en la espalda, también un poco como recompensa, ¿no?, para decir, bueno, hemos sido altruistas, también nos merecemos la pena un poquito, ¿no? Claro, y porque el altruismo genera más altruismo, y poner el énfasis, subrayarlo, nos ayudará a poner en valor, ¿no?, todas esas capacidades que tú nombrabas antes. ¿Y tú opinas como Jane Goodall? Porque sabes que siempre hay mucha polémica, que si los animales tienen emociones, tienen sentimientos, que si se les compara con humanos. Ella creo que dice que los animales tienen personalidad, mente y sentimientos. ¿Tú opinas sí, igual? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que hay algunos sentimientos que no los hemos encontrado. Aquí el debate está entre las emociones también y el cómo los definimos. Las emociones, la ira, el enfado, la alegría, la sorpresa, el asco. Estas sí son universales y las podemos encontrar en la mayor parte de los animales. Luego vienen los sentimientos, que sería algo más complejo. Serían las ramas de este árbol que forman las emociones. Y vendrían cosas como la venganza, la gratitud, la vergüenza, la culpa. Y aquí, en este otro terreno, en el de los sentimientos, es decir, vergüenza o culpa, aquí yo ya no me atrevo a decir que estén generalizados entre los mamíferos. De hecho, la venganza sí, por ejemplo, está muy bien documentada en elefantes y en gorilas y en chimpancés, pero la vergüenza, por ejemplo, no es algo que hayamos detectado en ninguna especie aparte de la humana. Hay un estudio que tú citas que me parece muy interesante para recordar a nuestros oyentes, que tiene que ver con los libros y con las lecturas, y según qué tipo de libros se lean o no se lean, uno es más empático o no. Sí, es que es muy interesante. Se puede desarrollar la empatía por medio de la lectura. Y yo, bueno, claro, como me encanta la ciencia, soy un gran lector de ensayo. Y la sorpresa fue mía al leer los resultados de este estudio, que es la literatura de ficción la que más desarrolla la empatía. Y claro, es normal, porque hay muchos personajes y te obliga a ponerte en la cabeza de esas diferentes, ¿no?, personas o esos diferentes personajes que aparecen en la novela, claro. Así que es una manera de entrenar la empatía, leer literatura. Precisamente te iba a preguntar sobre eso, ¿no? Si hay formas de entrenar la empatía. Y leer ficción, leer, por ejemplo, el último premio Nobel, a Francis Modiano, nos puede ayudar. Pues claro, cómo eso, no, evidentemente. Evidentemente. Y reírnos también y contagiar con la risa y darnos cuenta de que nuestra risa puede ser contagiosa, que cuando decimos eso no estamos aludiendo a algo metafórico, sino a algo absolutamente real, ¿no? Sí, algo totalmente científico, y desde muy pequeños todos tenemos la imagen de una sala de cómo empieza un niño a llorar y rápidamente se extiende al resto, ¿no? Y todos comienzan a llorar. Bueno, pues lo mismo ocurre con la risa o el bostezo, antes que hablábamos de él. Dices también que las personas empáticas tienen más amigos y mayores opciones profesionales. Ah, bueno, claro, es que hay una relación muy grande entre la empatía y el éxito personal y laboral, porque en la medida en que yo sé cómo los de mi alrededor opinan, sienten, se van a comportar o cómo se toman mis acciones, mis respuestas pueden estar más adecuadas a ello, y además la gente me percibe como más cercana, como que puede colaborar conmigo más, es más fácil que generen alianzas conmigo si soy empático, porque voy a escucharles, voy a entender cómo sienten, cómo piensan, y eso obviamente redunda positivamente en la vida de todos. Si una persona es buena comunicadora, tiende a transmitir esos pensamientos o esos sentimientos a las personas que tiene cerca con más facilidad. Sin duda, pero fíjate que aquí debe haber también un sesgo, debe haber una distorsión del cerebro, y es que confundimos buen comunicador con buena persona. Uh-huh. Y esto ha sido descrito antropológicamente, y a mí me tiene muy intrigado, ¿no? Porque es verdad, o sea, muchas veces damos por hecho que porque una persona se comunique bien, porque quizás tiene un tono amable o agradable, ya es buena persona. y la verdad es que cuando uno conoce a esas personas en distancia corta, ninguno lo aguantamos, ¿no? Es lo que decías antes, ¿no? Y que la empatía es altruismo, es decir, que se ejerce sin pedir nada a cambio, y que la empatía en la cual sí que hay algo a cambio, por ejemplo, votos, por ejemplo, claro, algún tipo de interés, bueno, pues esa es en la que tenemos que poner nuestras dudas, ¿no? Sí, yo creo que debemos de poner la atención en los actos altruistas de las personas en el día a día. Recuerdo aquel policía que no estaba de servicio y se lanzó a las vías del tren, del metro de Madrid, a salvar a una chica hace 3 o 4 años. Pues yo creo que debemos de poner el acento en subrayar a estos héroes cotidianos, o a este héroe que todos llevamos dentro, me gustaría decir. A esos héroes anónimos, sí, ¿verdad? A este héroe anónimo que todos llevamos dentro, porque yo creo que todos hemos sido altruistas y que todos en un momento dado seríamos capaces de poner en riesgo nuestra vida para salvar a otros, y sin pensarlo ni un segundo. ¿Que hay un pequeño porcentaje que no? Bueno, pues de acuerdo, esos agentes libres, esos aprovechados, que llamamos en biología evolutiva, bueno, pues sabemos que acaban aislados, y si no, pues que miren, vamos a mirar las noticias y las cárceles de este país. Pablo Herreros Ubalde, nuestro invitado, nuestro primer invitado de esta noche en La Rosa de los Vientos, sociólogo, antropólogo, ha publicado en medios de prestigio como National Geographic, muy interesante, la revista Redes, autor de la sección y también del libro Yo Mono, de la sección y del blog del periódico El Mundo y del libro Yo Mono, que publicó hace muy poquitos meses la editorial Destino. Un auténtico conocedor del mundo animal, y nos ha transmitido hoy con empatía y con total altruismo qué significa precisamente eso, ponerse en la mente del otro para ayudar. Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, primates humanos. Un abrazo. Hasta pronto, abrazo. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Acaba de publicarse el libro Un Mundo Feliz, es el libro de esta sección. Lo que aquí contamos semana tras semana inspira el trabajo de estos minutos de rebeldía. La realidad en la que vivimos nos hace mirar al mundo con ojos críticos. Eso es lo que pretendemos en el trabajo y en esta sección. Os proponemos esta noche un viaje desde un mundo feliz a un mundo infeliz, con píldoras para ver de otra forma la realidad. Un mundo feliz. Los mayores triunfos de la propaganda se han logrado no haciendo algo, sino impidiendo que algo se haga. Grande es la verdad, pero más grande es todavía, desde el punto de vista práctico, el silencio sobre la verdad. En 1932, un hombre llamado Aldous Huxley, hemos leído una de sus citas, escribió un libro que hizo historia. Se titulaba Un Mundo Feliz. El mundo, por entonces, asistía a un desarrollo tecnológico de primer orden, brutal, exponencial, pero al margen de los beneficios que eso proporcionaba a la vida, también dejaba al descubierto una serie de problemas muy humanos. La relación de los hombres con el poder y la relación de todos con la ciencia podrían vaciar al ser humano. En su novela futurista, pero válida entonces, válida hoy, válida mañana, los protagonistas tienen episodios de lucidez. A veces hasta parecen despiertos, piensan por sí mismos y descubren que la felicidad de ese mundo es aparente, solo aparente. Los ciudadanos reciben órdenes, dormidos. La llamada hipnopedia se convierte en la forma de enseñanza. De ese modo, se insertaba en el cerebro la aceptación de la injusticia. Se asimilaba como algo necesario la existencia de clases sociales. Había alfas, los de arriba, y epsilones, los de abajo, todos necesarios, atrapados en donde se encuentran para conseguir la estabilidad. Y en la novela, el Soma cumple una misión. El Soma es una droga institucionalizada. Tomarla te obliga a no pensar. Pensar y razonar es algo malo. Ya alguien lo hizo por nosotros, les decían. Cualquier pensamiento es pueril, no sirve para el orden establecido. Si aparece, el soma es el remedio, unas cuantas pastillas y se acaba la disidencia. Es una droga que relaja, que vuelve sumisas a las personas. Incluso si la cosa se complica, los agentes de seguridad disolverán reuniones esparciendo soma por el aire gracias a sus lanzagases. No se utilizan disparos ni pelotas de goma. Se llena el aire de soma. Se vuelve tonta la gente así. Y en la novela se han roto los lazos. Las familias no son importantes. Los vínculos emocionales tampoco. El amor menos. Nada importa. La diversión está garantizada. Existen máquinas de realidad en virtual que provocan esas sensaciones. Sensaciones que suplen las necesidades humanas. Hay diversiones también en el libro, como la reserva. Allí viven los tradicionales, con sus ritos, creencias y burdos comportamientos sentimentales humanos. Están como en un zoo. Ese es el cielo, aunque parezca un infierno. Y ahora atravesamos esa frontera. Atravesamos la frontera de un mundo feliz a un mundo infeliz. La paz es barata, la guerra cara, por tanto hagamos la guerra. Esta es la conclusión que sacaron en secreto algunos dirigentes mundiales cuando se reunieron años atrás en un refugio nuclear. Descubrieron que el mundo necesita enemigos y que cuando no existan hay que fabricarlos. La vida, la política y la sociedad es más rentable si se administran crisis. Esa es la mejor forma de alimentar con dinero al mundo. Otros, mientras, tendrán que tratar de negar la verdad sobre las cosas. Pasarán hechos terribles, se ocultarán con fuegos artificiales, con moderno soma. En el libro sobre esta sección exponemos infinitos hechos de estos, hechos terribles, duros, incómodos. La única forma que tenemos de enfrentarnos a ellos es precisamente lo que no quieren, conocerlos. Por ejemplo, en 1994, cada minuto asesinaron a 7 personas en Ruanda. Y así durante 100 días, en total, casi 1 millón de muertos. El enfrentamiento entre Hutus y Tutsis fue el mayor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial. La matanza fue alimentada y jaleada por las grandes potencias y sus multinacionales, que estaban interesadas en los recursos naturales que unos y otros podían facilitar al primer mundo. El coltan es el mineral que necesitan las modernas tecnologías para existir. Se encontraba en la zona en guerra. Dominarla significaba adelantarse al resto de los opositores del mundo. Sin las minas de coltan, nuestra vida no sería igual. El problema es que todo el coltan del mundo se encuentra en el Congo. ¿Problema? Gracias a eso sale barato, porque se esclavizan a los mineros, se provocan guerras por su control. El hambre ya cotiza en bolsa. Los alimentos básicos están sujetos a las reglas del mercado de tal forma que la especulación con los precios en las bolsas de Nueva York, Chicago, Londres han provocado hambre y desnutrición en algunas regiones del mundo. Los agentes que dirigen esos mercados califican al hambre como un efecto colateral de su trabajo. Y así cada día mueren de hambre unas 40.000 personas. Son más del triple de los que han muerto por ébola en toda la historia. En Occidente, ese virus no solo ha matado a ninguna persona que se haya contagiado en los países ricos, pero, eso sí, ha provocado, por el mero hecho de que la enfermedad pudiera llegar hasta nosotros, una crisis de proporciones inauditas. También hemos recorrido medio mundo en busca de esclavos. No es una reminiscencia del pasado, sino que siguen existiendo y cada vez más. En algunas regiones de México recolectan café, en la República Dominicana recogen caña de azúcar, en Guatemala, cacao. Millones de trabajadores, muchos de ellos niños, están en situación de esclavitud. Tienen un problema, llenan nuestra nevera y nuestra comodidad parece ser la excusa para callar estas situaciones. poner un ejemplo, el café, millones de personas lo recogen en medio mundo. Quienes lo recogen son esclavos, cobran una miseria, sí cobran. Solo de esa forma es posible que exista un gran negocio aquí. Le llaman el otro oro negro, no es casualidad. Tras el petróleo, es el mercado de materias primas que más dinero mueve. Hace 30 años se acordó por parte de los países ricos romper las normas que existían porque el mercado era ya libre. Miles de millones de consumidores podían tener su café. La sociedad normalizaría su uso. Solo de esa forma se explica que la calidad de ese café sea cada vez peor. Pero no es una trampa, es así. Se planta café malo, lo recogen los esclavos, se mueren de hambre y nuestros mercados, sin embargo, se llenan. It's a god-awful small affair. ¿Y se acuerdan de los piratas de Somalia? Sí, también en ese caso hay una cara B. La verdad oficial nos dibujó a los piratas de Somalia como terroristas crueles y despiadados, pero la verdad va más allá. La explotación de las costas y sus mares por los países más ricos ha provocado que pierdan su único medio de supervivencia. Sin licencia ni permiso, los barcos del primer mundo estropearon esas costas. Los habitantes de Somalia vivían de la pesca de bajura, era su alimento y ya no lo tienen. Y por si fuera poco, los grandes barcos petroleros acabaron por convertir aquello en un auténtico vertedero. Millones de personas murieron entonces de hambre y luego llegó, claro, la piratería. Además, las últimas guerras han provocado que las drogas más terribles hayan vuelto al primer mundo. La victoria en Afganistán ha permitido, con el permiso del poder, el de allá y el de aquí, que se vuelva a plantar opio del que sale la heroína que mata jóvenes en Estados Unidos y Europa. Ese es el origen de gran parte de la droga con cuyo tráfico, por si fuera poco, se financian campañas militares y grupos violentos que dan golpes de Estado en países incómodos. En ese contexto en el que la ausencia de enemigo tras el telón de acero se ha convertido en un problema, se alimentan conflictos que hacen resucitar esa antigua situación. La guerra en Ucrania es realmente un conflicto de Rusia contra Europa y Estados Unidos, que tramaron desde hace años maniobras con el objetivo de alejar de la órbita de Moscú a un país fundamental para el suministro energético. Nada de lo que ocurre allí debe interpretarse como un conflicto local, sino como una remanente de la Guerra Fría. El control de las vías de petróleo hacia Europa y la expansión de la OTAN a territorio enemigo son dos de los elementos a tener en cuenta en un conflicto en el cual, por debajo, se han efectuado maniobras en las que no todos los buenos son esos, son buenos. Más datos. El Estado Islámico, con su brutalidad y crueldad, se ha convertido en el mayor enemigo del mundo occidental. Nunca existió un grupo terrorista tan terrible. Sin embargo, cuando se profundiza en sus orígenes, descubrimos que fueron creados y se desarrollaron como parte del apoyo de Occidente. Ahora los viejos aliados, que ya entonces eran crueles y despiadados, han convertido en enemigos. Los mismos que hoy atemorizan al mundo con sus actos eran ayer guerreros de la libertad. Echaron y mataron a Gaddafi en Libia, lucharon contra los rebeldes en Mali, se opusieron al dictador de Siria, entonces eran de los nuestros. Fueron, como decimos, una creación de Occidente, y es que el mundo está lleno de enemigos que ayer eran amigos íntimos. Seguimos mirando el mundo y seguimos viendo una tras otra circunstancias similares. Hace unos meses murió Nelson Mandela. Su funeral fue un ejercicio de hipocresía. El poder puso cara de bueno. Todos le alabaron y en su funeral estaban los grandes líderes internacionales ensalzando su figura, pero esos mismos líderes lo persiguieron y maltrataron. No mucho antes de morir, Nelson Mandela estaba en la lista de terroristas más buscados, igual que Bin Laden. Incluso recientemente se conocieron documentos de la participación de la CIA en su detención, una detención que duró 27 años. Estos son los tiempos en los que vivimos, tiempos de crisis, especialmente para algunos, para otros, una oportunidad. La crisis se ha convertido también en un negocio. Los grandes fondos de inversión están comprando cada vez más empresas. Incluso casi en secreto han adquirido miles y miles de viviendas que fueron arrebatadas a sus propietarios. Son esos fondos los que están comprando el inmenso parque inmobiliario que se ha quedado vacío. La situación es tan grave que incluso ha incrementado su presión sobre aquellos inquilinos que tienen dificultades para pagar. Y es que si los logran echar, podrán hacer todavía más negocio. Hay mil ejemplos más, mil. La injusticia está en todas partes, a todas horas. Ya no hace falta esperar al futuro que Huxley dibujó. El mundo infeliz ya está aquí. Allá donde miremos encontramos respuesta a las grandes incógnitas que él planteaba. En el mundo en el que vivimos, pensar dos veces está prohibido. Pensar una, también. No tenemos soma, pero tenemos mil cosas que nos ofrecen lo mismo, y gracias a lo cual podemos poner una barrera entre el hoy y el ayer. Los errores están para eso, pero para que no se nos ocurra en un tiempo futuro evitarlos. La lógica es un bien condenado al exterminio en un tiempo en el cual firmamos cheques en blanco para que el poder haga y deshaga. Este es el pequeño viaje que hemos hecho desde un mundo feliz a un mundo infeliz. Hay mucho más. Gracias por subirte a nuestro tren. No sabemos cuál es el destino, pero sí el camino. El camino, la verdad y la información. De los vientos en Onda Cero. En un rincón de Perú llamado Puerto Etén se destruyó hace un siglo uno de los legados del pasado más asombrosos. El estallido envió al recuerdo dos enormes piedras que tenían un especial significado para los nativos. Eran fonolitos. Su búsqueda ha embarcado a nuestra invitada en una historia apasionante. Ella es Beatriz Carolina Peña Núñez, con su libro Fonolitos, las piedras campanas de Letén, rituales, milagros y codicias, ha ganado el cuarto premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, editado por Glifos. Y ya nos escucha Beatriz, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Bruno? Estupendamente, encantados de saludarte. Y para aquellos oyentes que no lo sepan, tú estás en Nueva York, ¿no? Sí, estoy en Nueva York. Qué bella la introducción que hiciste. Muchísimas gracias, Beatriz. Y bello es el tema de los fonolitos. Igual algún oyente dice, bueno, fonolitos evidentemente suena piedra que suena. Pero ¿qué son exactamente los fonolitos? Porque es un milagro de la naturaleza, no es una construcción humana, pero tiene mucho que ver. Y su uso ha sido muy, muy humano, pero es producto de la naturaleza. Es uno de los milagros naturales más asombrosos que existen. Exactamente, así como lo estás diciendo. Los fonolitos, primero, son piedras ígneas. Quiere decir que se formaron a partir de las de productos derretidos del interior de la Tierra. Ahora, estas piedras ígneas pueden ser de diversos tipos. Entre ellas tienes, por ejemplo, las alcalinas y las no alcalinas. Y dentro de las alcalinas y de las no alcalinas también hay una gran variedad de piedras. ¿Los fonolitos están repartidos por todo el mundo? ¿Es un fenómeno geológicamente exclusivo de algunas zonas? En realidad, hay varios lugares de la Tierra donde hay fonolitos. Sé de fonolitos aquí en los Estados Unidos, en Europa, incluso en las Islas Canarias hay fonolitos. Y bueno, en este lugar de Perú, pero no es un fenómeno muy común. Se encuentran en distintos puntos de la Tierra, pero en puntos muy concretos, digámoslo así, porque aun cuando hay diversos tipos de piedras alcalinas, ¿no?, de este tipo de piedras que tienen sonido, tampoco abundan. Es un porcentaje mínimo de las piedras que hay en la superficie de la Tierra que pueden emitir estos sonidos. Beatriz, dice que, sí, perdón. Para que la gente sepa situar la zona de Canarias, es en Tenerife, ¿no? En Tenerife, sí. Sí, debo ser un poco más explícita, sí. Yo más específica. Sí, en Tenerife, en el volcán Teide. En el caso concreto de los fonolitos, que después vamos a hablar, aunque si te parece, Beatriz, primero vamos a escuchar cómo suenan los fonolitos, porque creo que sirve para introducir el tema, para que nuestros oyentes lo conozcan. Vamos a escuchar uno de ellos, me uno de esos fonolitos. Y esto, aunque parezca mentira, son piedras y suenan así, por eso también le llaman piedras a campana. Las de Puerto Etén, ¿qué tenían de particular, Beatriz? Bueno, el tamaño, en primer lugar, el tamaño era tremendo. Creo que una alcanzaba aproximadamente unos 2 metros, que eran piedras muy grandes. Y luego el hecho de que una de ellas tenía forma como de media luna. Que no creo que haya sido tallada, sino parece natural. Esto se ve en una fotografía que tomó un alemán que vivió en Puerto Etén mucho tiempo, fue a esta zona a trabajar como ingeniero y se enamoró de la zona y se quedó allí. Y uno de sus sus aportes a esta zona es que se dedicó a tomar fotografías de distintos lugares de Lambayeque, de todo el área de Lambayeque, que es donde está Puerto Etén, en esta área. Y entre las fotos que tomó, tomó una de las piedras que no estaban destruidas. En este momento estamos hablando de 1904. En esta fotografía se puede ver que hay una que tenía forma como de media luna. Y claro, como la luna era una de las deidades adoradas en el área por su influencia en las mareas y en consecuencia por su influencia en la pesca, que era una forma de alimentación fundamental, pues con mayor razón se asoció esta a la luna. Probablemente la otra, que no tenía una forma de media luna, se pudo haber asociado al sol, que era otra deidad del área. Pero eso, creo que el tamaño, fundamentalmente, es uno de los elementos que la hacía especial. Otra cosa era la localización, porque se encontraban en un cerro, que es un cerro prácticamente aislado, es decir, que a su alrededor no hay otros cerros. Es un cerro único que está a la orilla del mar. Entonces, esta localización también le daba esta elevación una interpretación especial para los habitantes del área. Entonces era una elevación sagrada. Se consideraba como un guardián porque protegía al pueblo, los habitantes del área, de los vientos, de las posibles tormentas que viniesen del mar. Pero a la vez, en este cerro, por los restos humanos que se han encontrado en él, se sabe que se enterraron seres humanos. Y en concreto hay una tumba que se encontró allí de un sacerdote indígena. Beatriz. Así que las piedras tenían también un valor ritual y religioso, sagrado. El sonido en sí también es otro elemento que las hacía especial para ellos. porque el hecho de que las llamaban en la lengua mochica Alacón, que quiere decir piedra de los dioses, implica que los indígenas también las miraban como una manifestación de los dioses en la tierra. Yo te quería preguntar, Beatriz, el morro de Ten o puerto de Ten, porque tiene diferentes definiciones, ¿se podría decir que es un lugar de poder? Y has hecho mención que ahí se hacían rituales. ¿Qué tipo de rituales se hacían en esa zona? Bueno, se sabe que había una peregrinación anual de personas que venían incluso de la sierra, de grandes, grandes distancias, para conocer esta elevación, donde se juntaban el mar con la tierra y donde se encontraban estas piedras. Aparte de las peregrinaciones, como muy bien dices, el hecho de que estuviera la tumba de este chamán allí indica que había rituales de tipo fúnebre. Y además de esto, un texto de principios del siglo XVII dice que en este lugar se hacían sacrificios de niños. Y esto está comprobado porque precisamente aledañas a la tumba del chamán hay tumbas de niños. Entonces, es posible, incluso se ha dicho que estos niños pudieron ser sacrificados a este chamán, que ya estaría tal vez enterrado allí. Estos sacrificios aparentemente se ofrecían al sol, los sacrificios de niños, y también en otros lugares de allí mismo del área se hacían sacrificios para dedicar templos. Cuando se construía un templo, se sacrificaban niños para que los niños sirvieran de guía a los espíritus buenos que iban a llegar allí a la elevación. Así que lo que sí está claro, digamos que lo que sí es objetivo, lo que no está dentro del campo de las conjeturas, es que se celebraban ritos fúnebres y que se celebraban ritos infantiles, que se sacrificaban niños. Precisamente a partir de la evidencia ósea que hay allí en el lugar. Toda esta ritualidad significaba un problema para los españoles, porque hay muchos testimonios de los españoles del siglo XVI, cuando llegaron al lugar, en donde ya se hablaba de esos fonolitos y de toda esa creencia que existía en torno a ellos. ¿Fue un problema para los españoles en la conquista? Sí, en efecto. Fue un gran problema porque al este cerro ser un cerro sagrado, pues distraía, digámoslo así, de la evangelización que se quería llevar a cabo y del cambio de creencias. Entonces los sacerdotes del área, los franciscanos, que eran los que estaban evangelizando en esta área, se vieron en la necesidad de exorcizar el cerro. Y una de las evidencias actuales que hay de que hubo una exorcización del cerro es que hay una cruz tallada exactamente en el lugar donde había un lugar de las ofrendas, un lugar que no está, digamos, en un punto intermedio en la elevación, donde la gente hacía ofrendas antes de continuar subiendo al cerro. Entonces, aquí en este lugar hay unas cruces talladas en la piedra y una fecha muy clara, que es 1628. Aparte de esto, en un lugar fuera del cerro, pero cercano a él, y desde donde se percibía el cerro, un lugar sagrado también, una construcción sagrada, allí se construyó una iglesia. Y en esta iglesia, hacia 1649, se dijo que, o hay testimonios de varios sacerdotes, de que hubo unos milagros eucarísticos. Se dice que el niño Jesús se apareció vestido con una túnica morada en la hostia sagrada. Entonces, en ese mismo momento se dice que sonaron campanas. Y más adelante lo que se hizo fue que se ligó el sonido de las campanas que supuestamente fueron emitidos por ángeles en el momento del milagro, al sonido de las campanas, de las piedras campanas que se encontraban en el cerro. Entonces, esos dos elementos se vincularon. Por otro lado, muy sutilmente también no se puede dudar de que hay una vinculación entre el hecho de que lo que se aparece en la hostia no es un Jesús adulto, sino un Jesús niño, vestido con una túnica morada, lo cual implica el sacrificio, la inmolación de Jesús. De la misma manera, en este cerro también se inmolaban niños. Entonces hay un deseo de crear una nueva memoria para superponerla a esa memoria anterior de esos ritos que se realizaban en el cerro. Y tanto fue así que prácticamente ellos asumieron que el sonido de esas piedras campana se había producido casi por arte de magia en el momento del milagro, porque los españoles no decían que eso ya sonaba hacía ya muchísimos años, sino que como que se hubiese empezado a producir justo en el mismo momento del milagro, y entonces fue cuando sonaron esas piedras campana, ¿no? Más o menos. Efectivamente, tal cual como lo estás diciendo. A partir de ese momento, entonces, ya se comienza a hablar de que el sonido de las piedras fue otorgado en ese mismo momento del milagro eucarístico por los ángeles a estas rocas. Al comienzo de la conversación estábamos ahí hablando de esas fotografías, de esa única fotografía que existe de los fonolitos. Estábamos hablando en pasado y que lo señalábamos, que aquello ya no existe, se destruyó. ¿Qué fue lo que pasó a comienzos del siglo XX para que se destruyeran esos fonolitos, para que se destruyera ese auténtico tesoro del pasado? Bueno, lo que decían las voces, la tradición oral, y que luego recogió un lambayecano llamado León Barandarián, fue que hubo un cónsul chileno que creyó que el sonido que emitían estas piedras se debía a que contenían oro. Y, en consecuencia, la única manera para él de averiguarlo fue dinamitarlas. Y entonces las dinamitó, aparentemente, hacia 1907, unos 3 años después de que Enrique Bruning las fotografiara. Y es así como las piedras campanas fueron destruidas, lamentablemente. Fonolitos, las piedras campanas del Etén, rituales, milagros y codicias. Premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. El libro ya está en la calle, lo ha publicado la editorial Glifos, y su autora, Beatriz Carolina Peña Núñez, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Beatriz, es un enorme placer hablar contigo y que nos cuentes una historia tan nueva y desconocida para muchos, y que tiene un trasfondo verdaderamente bonito y hermoso. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ustedes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Escuchamos uno de vuestros relatos, rosa.vientos@onda0.es, para que los enviéis, folio, folio y medio, sobre cualquiera de las temáticas de las que aquí tratamos. El que escuchamos hoy nos lo envió Plácido Romero desde Mancha Real, en Jaén. La narración corrió a cargo de Remedios Márquez, Nacho Arias, y la realización es de Pepe Menchero, y se titula El despertar de Lisi de Esterna. Despierta, despierta, susurró la voz. La joven abrió los ojos. Estaba muy oscuro. Por un instante no supo dónde se encontraba. No en su cama, eso seguro. Despierta, repitió la voz. Se dio cuenta de que se hallaba tendida en una especie de caja. Las paredes estaban acolchadas. ¿Qué hacía allí? Lucy solo recordaba que estaba enferma. Lo había estado durante mucho tiempo. Su madre había llamado a varios médicos que no habían coincidido en el diagnóstico. Le recetaron medicinas de sabor desagradable que no habían conseguido aliviarle. Levántate, dijo la voz. Lucy levantó los brazos y movió una especie de tapa. Salió. Se sorprendió al reconocer el panteón familiar. ¿Qué hacía allí? Leyó en una inscripción su nombre. Lucy Westenra. Inconcebible. La única explicación que encontró la joven fue que ese excéntrico doctor holandés, Van Helsing o Van Helsing, la estaba sometiendo a un tratamiento insólito. Sal, aliméntate, le ordenó la voz. Sí, buena idea. Lucy notó que estaba hambrienta, sedienta. La joven salió del panteón. Era de noche. Caminó durante un rato sin rumbo. En la lejanía, escuchó llorar a un niño. Llegamos al final del programa. Ya sabéis, dentro de muy pocas horas en www.ondacero.es ahí podéis encontrar el programa entero y cada una de las entrevistas, de los temas y de las secciones que hemos tenido. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Y mucho cuidadito a los que estáis volviendo, que ya sabemos que se han acabado las vacaciones, pero aquí estamos. Así que nada, bienvenidos a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.